Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Aquí estamos, de regreso, dando inicio al segundo bloque en este programa que se llama Poné la Pava, que sale en vivo desde la localidad de Nono, todos los sábados por la 88.5, Radio Comunitaria El Grito. También lo podés escuchar desde cualquier lugar a través de www.radioelgrito.com.ar. Sale en vivo por la página web de la radio, ingresás ahí, también te puede descargar la aplicación para escucharlo por el celular. Y si estás por Nono y das una vuelta en esta hora, entre las 10 y las 13, el programa se emite desde la plaza o, como hoy que hay mucho viento, desde adentro de la biblioteca Licha Funes, sobre la calle Sarmiento, frente a la plaza, en el lado opuesto a la iglesia. Así que se pueden pegar una vueltita y conocer este espacio si tienen ganas. Le digo que la plaza se llenó. Sí, hay mucha gente. Sí. Ya están todos ahí dando vueltas, paseando, aprovechando el solcito, aunque haya viento. Uh-huh. Está bueno. Sí, sí, está lindo el día. Sí. Por más que está este viento un poquito fresco, uh-huh, pero la jornada está hermosa. Y hoy va a haber, como ayer, feria. Desde las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, quizá un ratito más, hasta después de las 10, 11 de la noche. Uh-huh. Ayer, más o menos hasta esa hora, sí, hubo gente feriando y hoy arranca la Feria del Libro. Arranca la Feria del Libro, exactamente. Sí, hoy, acá en el Teatrino. Exactamente, acá en la... En el patiecito que hay delante de la biblioteca va a armar la Feria del Libro. Hoy sábado 8 y mañana domingo 9. Uh-huh. Después de las 5 de la tarde, un ratito más tarde. Materiales que no vas a encontrar en librerías. No, porque en general son editoriales... hay algunas de la zona, pero son editoriales independientes, ¿no? Con distintos materiales. Cosas para las infancias, poesía, cuentos. Hay como mucha diversidad para ver y para también aprovechar y comprar y, bueno, ahí aportar a todas las otras formas de vivir. Está bueno. Para recorrerlo, a veces con alguna propuesta desde alguna charla o algún espectáculo. Había en algún momento teatro miniatura, no sé, sí, qué está previsto para este fin de semana, pero al menos ya vale la pena recorrer los puestos para ver los libros. Totalmente. Bueno, tengo acá también la info de qué va a haber hoy en la plaza. Aparte de la feria, con su diversidad de artesanes. Toca Ruta 14 a las 6 de la tarde, que bien, es rock and roll. Rock and roll. A las 7 está Marla Rastelli, que nos supo visitar acá en el programa. La payasa. La payasa, sí, clown, animación infantil. A las 20, bueno, está Narisca, también es clown y animación infantil. Y a las 9 de la noche, Nacia, que hace música latinoamericana. Bueno, interesante la propuesta, sí, artística para la Plaza San Martín en Nono, hoy

Bueno, ahora sí, estamos en contacto, en comunicación telefónica. Del otro lado de la línea está el Coqui Cuello, vecino de San Lorenzo, integrante de la organización Vecines por el Monte. Coqui, ¿me escuchás bien? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pancho, ¿cómo andás? Bien, acá estoy. Te escucho perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, acá estamos con Sol, haciendo el programa como todos los sábados. Y en primer lugar, contanos en qué sitio estás en este momento, porque hace un ratito intentábamos la comunicación y nos salía y nos imaginamos que estabas buscando señal por ahí. Sí, estoy en Abuela Teresa, en la sierra, y lo que pasa es que justo donde está el balneario no hay señal, así que hay que hacer 400 metros, subirse una piedra y tener señal. Perfecto. Ahora, como está, si levantó el viento sur, estoy adentro del auto para que no haga tanto lío. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, antes de meternos en el motivo de esta comunicación, te aprovechamos para que nos cuentes a nosotras, a nosotros y también a la gente que está escuchando la radio, que quizás en algún coche, en algún estéreo o en algún lugar haya gente de paseo y que, bueno, quiera darse una vueltita y conocer un lugar tan bello como el que tienen allí en San Lorenzo Arriba. Están abiertos hoy las puertas de Abuela Teresa para recibir gente. Sí, estamos abiertos y pueden venir a pasar el día, si quieren hacer el asado o comer en el comedor alguna pizza, no hay problema. Vamos a estar todo el fin de semana acá en la sierra y el camino está muy lindo, muy transitado, con motos, bici. Ahora está bajando peregrinos, son como 50, 60 tipos que van bajando y siguen bajando. Así que el camino está como para pasear. Muy linda la sierra en el sentido. Están todos bajando desde Julio César para Cura Brochero como peregrinación. Así que, no, está lindo. Se está poniendo lindo la zona. Bueno, buenísimo, Coqui. Recomendamos siempre conocer su lugar allí, Abuela Teresa, San Lorenzo Arriba. Está todo señalizado, el lugar es muy pero muy bonito y tienen ahí todos los servicios y una experiencia creo que única entre la sierra, esos baños públicos, esos baños secos, baño público. Contate un poquito. Sí, bueno, con todas estas cosas uno empieza a cambiar por uno mismo ciertas prácticas, y en el balneario incluimos el año pasado baños secos. Tienen su buena aceptación y hay gente que no le gusta mucho porque acá tenemos mucha gente de la ciudad, pero bueno, hay que acostumbrarse a nuevas prácticas, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? Así es. Yo cagar en el río. Claro, es muy claro. Es muy claro lo que decís, sí. Bueno, Coqui, finalmente se conoció durante esta semana que no pararon, aunque había un fallo judicial de que debía pararse la obra, se continuó y finalmente vienen funcionarios de alto rango el próximo martes 11 de octubre a las 10 de la mañana para cortar la cinta de este mega emprendimiento energético que es el Parque Solar en Cura Brochero. Queremos cambiar el nombre a Desierto Solar. Así que, Pancho, si te querés sumar, le empecemos a decir Desierto Solar a esta cosa, que se ve desde todas partes de la sierra. Vos cuando subís el camino de las altas cumbres lo ves, cuando venís por la 15 entrando de Nono para Mina, lo ves, y en la cuesta de Brochero también lo ves. Y es un impacto muy grande para la zona, ya que, como hablábamos recién del turismo, vivimos del turismo y tenemos este adefesio ahí, que queda no solo muy feo, sino que a Cura Brochero, en la autorización de obras públicas, solo dejó 3.500 pesos. O sea, no dejó más que 3.500 pesos al pueblo. Y como vos decías, en julio, el primero de julio de este año salió la suspensión de la licencia ambiental de Cura de Villa Dolores, que daba lugar a la cautelar que había presentado Vecines por el Monte. Y bueno, en ese momento no les importó nada, siguieron laburando, pero con nuestras abogadas, en el tiempo de la feria, hicimos que abran los tribunales de Dolores y habilitaron a Policía Ambiental para que ejerza un control que no los deje trabajar. No sé si te acuerdas, en un momento habían desmontado también en julio con la licencia ambiental suspendida. Sí. Y bueno, ahí se labraron las actas correspondientes. Pero bueno, a finales de julio, el 27 de julio, ellos apelan el fallo en el Tribunal Superior de Justicia en Córdoba, en donde los tribunales de Dolores toman la apelación esa, la suben y dan... Ahí hay un tecnicismo que... Como que yo el lenguaje de abogado no lo sé, que cuando la Cámara de Villa Dolores lo pasa como efecto devolutivo. Y después a los tres días se corrige y cambia esas dos palabras de efecto devolutivo por efecto suspensivo. Que ese efecto suspensivo dio lugar a que puedan seguir trabajando. O sea, suspendieron la suspensión. Sí, eso. Pero en un momento subieron todo bien al Tribunal Superior de Justicia en Córdoba y a los tres días se decís, cambian su postura. Y bueno, así llegamos a ese punto de la inauguración este martes 11. Y nosotros desde Vecinos por el Monte estamos convocando a una marcha ese día. Nos vamos a juntar en la puerta del Parque Solar a las 10 de la mañana. Bien, la convocatoria es en la puerta misma del Parque Solar, ahí en el Paraje La Gloria, 10 de la mañana. Sí, señor. No sé si te llegó a vos, con la misma invitación de ellos, lo intervenimos y hicimos nuestra invitación. Y ahí está el código QR de cómo llegar, para los que no conozcan Cura Brochero. Y bueno, queremos que venga la mayor cantidad de gente posible para mostrar nuestro repudio hacia esta obra. ¿La convocatoria es a ir con alguna cuestión en particular o no? ¿El vecino o la vecina se sume, que se acerque solamente? ¿No hay que llevar una vestimenta particular, algún cartel o eso es abierto y libre a cada quien? Eso, en un momento se dijo que si podía la gente que vaya de negro y que la gente quiere sumar un cartel, lo que sea, bienvenido sea, que sean libres. Bien. Coqui, y por ejemplo, en estas últimas novedades desde la cuestión judicial que conduce a esta inauguración convocada para el martes próximo, ¿ustedes tuvieron contacto desde Vecinos por el Monte con la municipalidad de Cura Brochero? ¿El intendente Carlos Oviedo se ha expresado sobre este tema de algún modo o no tienen contacto ustedes? No hemos hablado del tema con Oviedo. De verdad, poco hemos hablado del tema. Lo que sí sabemos es que ellos como que marcan su repudio al parque y tienen mucha visión negativa acá en el pueblo, la obra. Como que la mayoría de la gente la ve como que, bueno, que ya está, ya le hicieron. Pero la ven que está mal hecha, que no la deberían haber hecho, y el desmonte es terrible. La mayoría de los brocherianos que conocen un poco el paraje La Gloria, que han andado por el río, por ahí, por la parte de las vertientes abajo, ve que esto no es bueno para nosotros. Aparte no trae nada económico, salvo puestos de trabajo que ya acabaron. Ahora el Parque Solar se va a mover con 6 empleos directos o indirectos, dice. 6. Voy a decir 6 directos o indirectos. Eso significa que en esos directos e indirectos está calculando el delivery que le lleva el sándwich al de seguridad que va a estar ahí. Claro. Sí, está claro que no genera empleo para la gente del lugar. No. Y bueno, básicamente es que nos juntemos. También la invitación es para vos, si querés ir con la radio el mismo martes, estar en la puerta, sería un golazo. Dale, el martes, no sé si con la radio en la mochila, pero sí de cuerpo presente, voy a estar a las poquito más tarde de las 10 de la mañana en el lugar. Excelente, excelente. Dale. Bueno, Coqui, como siempre, gracias por estar, por el laburo que vienen sosteniendo con Vecines por el Monte. Y bueno, ahí te queda el micrófono abierto para que cierres la charla de hoy, que la cierres vos, y bueno, ya volveremos a charlar al aire. No, pedirle a la gente que se sume el martes, que vamos a estar ahí mostrando nuestro punto de vista y que todo el mundo, no solo un par de vecinos que forman Vecinos por el Monte, pueden llevar adelante esta lucha. Más allá de que son largas, duras, es parte de lo que nos toca y es parte de los tiempos que nos tocan vivir. Entonces, tenemos que ser más, tenemos que sumarnos, tenemos que accionar como ciudadanos, no ser tan pasivos, porque también los serranos y la gente que viene acá es muy tranquila, quiere estar tranquila, pero esto le tenemos que marcar un punto de que no pueden pasarnos así por encima. Entonces, este tipo de violaciones las tenemos que marcar un punto en decir que no más. Uh-huh. Así no queremos que se trate a nuestro valle, así no queremos que se trate nuestro planeta. Y todos hablan del cambio climático, todos hablan de esto, de aquello, pero ¿qué hacemos ante eso? Todos podemos hacer algo. Y básicamente es eso. Pongámonos, nos organicémonos, juntémonos y tratemos de hacer mejores prácticas, no dejemos que esto nos pase. Y bueno, básicamente eso. Dale, Coqui, bueno, buenísimo, che. Muchas gracias por la disposición ahí, el movimiento que tienen que hacer para poder tener señal en un día como hoy y bueno, poder llevar su voz, su palabra a mucha gente, ¿no? A través de la radio. Gracias, Pancho. ¿Hay un tema? Claro que sí. ¿Qué quieren escuchar? A ver. Hay un tema que canta Serrat con Sabina, que entre esos tipos y yo hay algo personal, dice. Ajá. Algo personal se llama, creo. Dale. Dale. Bueno, ahí cerramos la nota entonces con esta canción. Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, algo personal, Coqui. Que cada quien imagine entre quienes hay cosas personales. Excelente. Un abrazo. Un abrazo, suerte. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchabas. Coqui Cuello, integrante de la organización Vecines por el Monte, en esta convocatoria para el próximo martes, 11 de octubre. 10 de la mañana a las puertas del Parque Solar o el Desierto Solar, como ya nos invitan a llamarlo, uh-huh. En repudio a lo que será la inauguración oficial. Algo personal. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad,

mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, aquí estamos con nuestra invitada de hoy, Alicia Altamirano, oriunda de por aquí, de Mina Clavero. Un poco demodrada por el tráfico, parece, de turistas sobre la ruta, pero bueno, aquí presente. Detenido el... Bienvenida, Ali. Buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, de Mina Clavero y un poco de Nono también. Claro. Bueno, bien, que lleguen los turistas. Que lleguen. Los recibiremos sí. Con los brazos abiertos. Que lleguen. Y que llegue una temperatura ambiente adecuada, porque sí, hoy... está fresquito, sí. Sí, muy fresco. Y bueno, es así. Pero bueno, hay que adecuarse. Bueno, veo que te trajiste una carpetita, algo. No, esta carpetita es otra cosa. Ah, bueno. No pasa nada. Bueno, Ali, compartinos ahí un poquito... bueno, ¿a qué te venís dedicando todos estos últimos años en cuestiones de arte? Yo he visto, bueno, hemos compartido muchos encuentros de pintores, pintoras, así que he visto muchos de tus trabajos. Sé que manejas diversas técnicas, óleo, acuarela, acrílico. También que, bueno, hace muchos años venís dando clases, taller con niñes, con adultos. Bueno, compartinos ahí un poco todo este recorrido. Bueno, mira, podría decir que soy artista plástica desde que tengo uso de razón. Uh-huh. Un poco desde mi infancia, porque cuando yo hacía dibujos me ponía el cartelito, la seño, que no me los hiciera mi padre. Ah, ella pensaba que eran entonces, de tu papá. Pensaba que eran de mi padre. Uh-huh. Yo copiaba de los billetes. Claro, las ilustraciones. Las ilustraciones, claro. Los retratos, uh-huh. Y de San Martín, Belgrano, etcétera, etcétera. Y bueno, y me ponían el cartel, viste, que no me los hiciera mi papá. Claro. Con todo el dolor del alma mío, por supuesto. Claro. Tenía que ir a aclarar que eran míos. Bueno, y así siempre fui ilustrando, trabajando, hasta que, bueno, cuando pude, hice el profesorado de plástica, el de tecnología, y después el... Y ya me dediqué ya a mi taller. Claro. Uh-huh. Entonces, desde la secundaria también, siempre trabajé ilustrando. Y después, bueno, me fui capacitando. Hice taller libre, pero muy poco tiempo, en una escuela en La Figueroa, en Córdoba. Y después hice también en CICE, que también ahí fui como profe de dibujo, uh-huh. Un año. Y ya empecé con mi taller en Mina Clavero, ya no fui más. Ahora lo estoy dando en mi casa. Claro. Y sí, las técnicas que doy son todo lo que hay, y agregado también a el sumié, la pintura china, uh-huh. Que es con las tintas, con los tinteros, así que... Claro, pintura ahí estás muy zen. Muy zen, totalmente. Muy zen, totalmente. Estás incursionando ahora, ¿no? No. ¿Ya venís? Eso yo vengo de hace rato. Sí, no, eso hace ya desde cuando estaba en el 2004, hace prácticamente... Ah, un montón. Sí, muchos años. Sí. ¿Querés contar un poquito para eso? Sobre papel de arroz, viste, trabajándolo, uh-huh. Viste, sobre la tinta con una música... Que es una técnica de origen japonés. Sí, tiene que ver con la caligrafía y después con todo lo que es chino, japonés, tiene que ver todo con un poco el budismo, ¿no? Que los monjes lo trabajaron desde la espiritualidad, y por eso se trabaja siempre con música suave, tranqui, para poder, digamos... Estar conectada en esa sintonía. La pincelada, digamos, que acompaña al momento de la al momento, ¿no? Claro. Tenés que un poco liberarte un poco de todas las tensiones externas. Y de la mente. Y de la mente y trabajar sobre dejar que el pincel recorra el papel. Sobre todo que tiene que ser un pincel especial. Claro. Son los pinceles japoneses, ¿viste? Los pinceles de caligrafía que tomás mucha... Claro. Una buena cantidad de tinta y uno lo cuenta más o menos en gotas. Uh-huh. Según como uno lo aprieta el pincel, claro. Primero probas la cantidad de gotas que caen. Entonces tenés un buen pincel cuando tenés más de 40 gotas. Ah, claro. Usted, nuestro profe nos decía, hay que ordeñar el pincel. Muy bueno. ¿Y esto con, entonces, a dónde lo fuiste aprendiendo? Esto lo fui aprendiendo en las capacitaciones que yo hice con profes de acuarela. Mm. Goyo Barja es uno de ellos, que trabajé con él en, viste, muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, Goyo. Uh-huh. Viste, ha ganado concursos en Italia, en distintos claro. lugares del mundo. Entonces trabaja mucho sobre la pintura. Y tomé con él clases especiales. Claro. Son las de acuarela y tomé las de. Claro. ¿Viste? Las, estuvo las de pintura china. Por aquí este año, creo. Adela Fin también contándonos claro, un poco sí, sí. sobre esta técnica que ella se dedica exclusivamente a, claro, al no, sumier. Yo trabajo esta y trabajo la. Trabajo la acuarela, uh-huh. me encanta la acuarela. Bueno, vos has visto cuadros sí, míos de acuarela. Sí, muy, muy detallados, muy sí. Y aparte en tamaño bastante grande trabajas sí, para trabajo, hacer acuarela. Sí, trabajo, no conseguí las hojas más grandes, conseguí las de 50 por 70, aparte que la acuarela, como al ser un trabajo sobre papel, tenés que después trabajar también con el vidrio antirreflex, claro. que es muy uh-huh. finito, entonces es difícil conseguirlo acá en la zona. Claro. Entonces, sí. por eso por ahí... En Villa Dolores sí, conseguí una vidriería, viste, que te lo hace. Pero... Claro, en cuestión de conseguir herramientas, materiales, es difícil. Es difícil. En el entonces, Valle, en diferentes sí. Quehaceres artísticos, digamos, en distintas ¿sí? disciplinas pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con el óleo, que no sí. se consigue tampoco un buen material. Las acuarelas, claro. bueno, ni hablar. Pero ahora se están acercando un poco más, viste, a la acá. Uh-huh. Pero si no, tenés que ir a la ciudad. Claro, totalmente. Mercado. También. Mercado Libre. Mercado Pip. Sí, Mercado claro. el Pip, ¿viste? Que va la gente y decís, bueno, conseguís a lo mejor alguna, qué sé yo, por lo menos una buena marca, ¿no? Porque en la acuarela, viste, que tiene que ver con, claro, con la resistencia a la luz. Es importante, claro. La resistencia a la luz es fundamental. Uh-huh. Podés tener un cuadro que dentro de 4 años, 5 años... Claro, se ya, te destiña se, por el... Se destiña, claro. Claro, ¿viste? Por la... Sí, la insolación, digamos. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí, pierde entonces, el color totalmente. Entonces tenés que tener siempre para trabajar buenas marcas de material. Si no, yo siempre recomiendo. Lo mejor es un poquito en el taller, siempre les digo. El material es fundamental. Entonces, claro. tanto el bastidor en tela para el óleo como la tabla o cartón entelado, la imprimación que le des, uh-huh. y también en la acuarela. Está bueno el eso. El tipo de papel, sí. el gramaje uh-huh. y el tipo de material. ¿No? Yo tenía un profesor de grabado que siempre nos decía que no dibujen sobre cualquier cosa. Agarren en lo posible un buen material, porque ustedes nunca saben si van a agarrar una servilleta en un bar, van a hacer un dibujito y va a ser la mejor obra de arte de su vida. Claro, más o menos. Siempre nos decía eso. Está bueno. A veces, ¿cómo? Bueno, se hace lo que se puede. Como el pero... famoso Basquiat, viste, que pintaba claro. sobre cartón, sobre papel, claro. encontraba cualquier cosa y... Sí. Y hay algunos que pintan, viste, sobre cartón. Entonces, sí, sí, sí, sí, bueno. El soporte a veces... por ahí le da esa parte de improvisado y rústico que mucha totalmente. Gente le gusta. Sí. A mí me gusta. Sí, sí. Bueno, será que a mí me gusta todo. Claro, sí, sí. También en esa diversidad de materiales, bueno, el collage, qué sé yo, hay muchas sí. muchas técnicas para usar lo que hay, digamos, ¿no? Claro. Totalmente. Ahora, viste que también se ha puesto muy de, por ahí, la improvisar y también buscar materiales como ser acá, sobre todo en la zona, de las plantas, ¿no? Ah, sí, los tintes naturales. Los tintes naturales. Lo que pasa es que hay que practicar mucho porque no todos los tintes también soportan la luz, el sol. Se va destiñendo y aparte y te que queda, es un... Digo que no está más que de repente... Arte efímero. Es un arte efímero y por ahí te quedas, empezás con una cosa y terminas con otra. Claro. Termina al final, termina siendo otra... otra obra, ¿no? Claro. No, y aparte que, bueno, requiere ahí preparar justamente estos tintes que tienen diferentes, digamos, tiempos de cocción y, bueno, unos tienen más pregnancia que otros. Es como todo un desarrollo más largo que... Claro. Que sí, lleva ahí su tiempo. Como una investigación química. ¿Qué estás haciendo? Lo último, digamos, que estás haciendo. Y ahora lo último, bueno, tengo en vista ahí terminar de restaurar directamente, creo que con José, que hicimos los dos el mural de Mina Clavero, el mural de la estafeta postal. Uh-huh. Y se ha ido destiñendo un poco, claro, y deteriorando por el paso del tiempo. Claro, tiene unos cuantos años ya ese mural. Y ese mural tiene ya 12 años. Claro, hermoso. Y bastante tiempo duró porque le hicimos un tratamiento previo a la pared. Claro. Entonces ha durado bastante. Ese mural está en el pasaje... Merlo. En la, claro, calle Merlo. Uh-huh. Sí, sí. Ese mural lo hicimos... Tiene 14 metros de largo, sí, y la verdad que está muy bien conservado, muy, uh-huh, bien conservado. Y es el único, digamos, hito cultural de Mina Clavero, de histórico. Claro, ¿no? Porque ahí supo ser, ¿no? La estafeta postal de Mina Clavero. En el, claro, 2018 se cumplieron 100 años de la estafeta. Uh-huh. En aquel entonces lo manejaban mujeres nada más. Así que hubo que hacer toda una investigación, claro, con la gente del correo. Porque tiene toda una historia. Yo pienso que, no sé si acá en Nono había estafeta, no me acuerdo bien, pero creo que la que había, no, en la zona, dato, era esa. Uh-huh. Entonces la gente de la sierra, de todos lados, bajaban a ahí. Y eso venía en algún transporte especial que, uh-huh, hacía de correo. Claro. Hasta que después ya se ponen los correos, el correo argentino. Claro. Y el correo, fíjate vos que en esa época las estafetas las manejaban únicamente mujeres. Mirá, no sabía esa característica, qué interesante. La manejaban mujeres nada más, uh-huh, porque yo había dibujado, yo había hecho una chica en el, digamos, dando la correspondencia. Claro. Y cuando fui al correo averigué, le digo, mirá, yo tengo, claro, ahí, quiero poner una mujer. Y, claro, me dicen, sí, lo manejaban las mujeres. Cuando viene ya el correo, se instalan ya los correos, sí, eran todos hombres. Mira vos. Ahí incorporaron después de muchos, claro, años a las mujeres que estaban en las estafetas. Y esa información te la dieron, digamos, la en el correo. Sí. Mira qué interesante. Sí, sí, sí, porque ahí está, como es, gente de correo, gente del... Imagínate, 18 años, de 100 años cumplió la estafeta, claro, así que, uh-huh, más de 100 años que tienen, que el correo empezó a distribuir la correspondencia que en la zona. Claro. Y que tenían... Así que bueno, fui ahí y después trabajé acá en Nono con la... Con la poesía mural, sí. Con la poesía mural. Sí, sí, sí. ¿Viste? Muchas ilustraciones hiciste. Y tengo esta de acá, del frente. Sí, sí, sí. Esta que es muy linda y bueno, y varias más. Y en mi casa ahora tenía el taller frente a la estafeta, por eso, uh-huh, esa pared en blanco ahí nos, claro, llamaba la atención, una enredadera preciosa y la pared toda. Y bueno, le presentamos el proyecto, viste, a un intendente que lo hizo el decreto y después lo siguió otro y, uh-huh, ya se creó el paseo. Hermoso, bueno, está. Un poco como esa acá, restauración, ¿no?, la van a hacer ahora, digamos. Sí, sí, sí. Empieza... Y en la época de la pandemia yo tenía ahí el, digamos, mi atelier y daba mis clases. Uh-huh. Y bueno, me tuve que venir a mi casa. Claro. Y desde entonces estoy, claro, en casa. Claro, continuaste. Y sí, ahora estás... En casa, dando clase en casa. A distintas edades. Tengo niños, uh-huh, y hice también un taller de arte terapia, así que estoy trabajando con niños, con digamos, con capacidades diferentes en, ajá, adolescentes, bien, y también con los adultos mayores, algunos, otros no tanto. Y bueno, y ahora ya me propusieron que por favor, ¿viste cómo vienen los niños? Sí. Ahora, bueno, niños de 2 años, 2 años y medio. Chiquitos. Chiquititos. O sea que tenés todos los rangos. Tengo todos los rangos, bien, y ahora voy a comenzar. Esto va a ser una etapa... Y como una experimentación. Está bueno. Pues dice, no, porque mi nene trabaja de esta forma, bueno, le vamos a hacer. Mi nieto, bueno, dale, claro, los juntamos, pero por supuesto no me lo dejan. quiero que venga, se queda la mamá o el papá. La abuela, abuelo, papá, mamá. Claro. Y porque son muy chiquitos. Son muy chiquitos y hacerlos trabajar a todos juntos. Está bueno, linda propuesta. Los dos extremos. Claro. Así que es una nueva experiencia que voy a agregar acá. Muy bueno. A la actividad, ¿no? En general, yo los trabajos que he visto tuyos son como inspirados en la naturaleza, muchos paisajes, sí. Ahí como, ¿qué es lo que más te mueve para trabajar? La observación del natural. Totalmente, no sé, totalmente. Te lo pregunto. No, nací en un lugar muy especial, siempre dije que tengo una conexión muy con la naturaleza, ¿no? Con los árboles, con la tierra. Investigaba mucho debajo de las piedras. Soy hija única, así que me crié muy sola en ese sentido. Claro. Cuando era chiquita y siempre dije, había como una especie de protección, porque nunca recuerdo que me haya picado ni una araña, nada. Ni un bicho, nada. Y yo vivía panza abajo buscando y mirando debajo de las piedras, claro. A ver qué había, qué bicho. Así que me encanta todo eso. Amo el monte nativo, los chañares, ese verde. Sí, sí, el monte que tenemos acá. Sí. Muy bello. El perfume, viste, el aroma que despide después que llueve, todo. No. Y después, bueno, el conocimiento de las plantas medicinales, las autóctonas nuestras. Investigar qué es lo que se puede comer. Claro. Me compré el libro, viste, de Rapoport, el libro de las plantas. Es muy bueno ese libro. Sí, de las plantas comestibles nuestras, ¿no? Las nativas de todo lo que es la parte sur de Latinoamérica. Sí, lo que se consideran malezas en general, ¿no? Claro, son malezas comestibles. Exactamente. Desde el cardo, viste, las plantas, la rúcula, esa es la rúcula nuestra, la silvestre. Es exquisita. Sí, sí, sí, total. Es más chiquita la hojita nada más, viste, pero... Y Ali, ¿cómo trabajas en general? ¿Observás, salís a la naturaleza a pintar, sacás fotos? Saco fotos a veces salgo directamente, me gusta, viste, tengo muchas fotos también y después mirar, digamos, lo que... No solamente la parte, ¿cómo te puedo decir? Yo he pintado cuadros de la gente trabajadora, ¿no? De, por ejemplo, las collas del norte nuestro, ¿no? La vestimenta, el lugar es muy especial lo que ellas ofrecen, cómo se trabaja. Después, bueno, el paisaje también. Pero el paisaje unido, digamos, a la persona. Sí, paisaje humano, cultural, sí, sí, sí. De todo alguna lo manera. Que es cultural, todo lo que es el, digamos, que son testimonio. Claro. ¿No? Todo lo testimonial junto con el paisaje, cómo se desenvuelve el ser humano en determinados lugares. Claro, totalmente. Y acá en el Encuentro de Pintores, que se viene haciendo en Nono, muchos años participaste, ¿no? No sé la cantidad. Sí, son más de 10, seguro. Claro. 10, 15, no sé, son muchos años que vengo participando. ¿Y en otros encuentros has participado también de pintores? He participado, que no me gustan los concursos. Los concursos. Los concursos no me gustan. Me han invitado muchos y participé dos veces y saqué el premio Artista Tras la Sierra acá en Casa Flor, que lo hacen siempre en octubre. Pero como le dije una vez acá en Mina, que llamaron un encuentro y después hicieron un concurso. Lo transformaron en concurso. Soy testigo. Y esa vez, sí. Bueno, el concurso es, digamos, competitivo y no me gusta. Claro. En cambio, el encuentro, siempre lo digo, es fraternal, donde uno comparte. Sí. Y no vas a competir. Totalmente. Porque lo que es competencia... tiene que ver con la vista la mirada del jurado. Entonces, esa parte a mí me parece que el encuentro es fraternal en el sentido de que no hay una valoración, es muy subjetivo. Totalmente. Entonces, porque si yo jurado soy, hago trabajo, me encanta la pintura abstracta, no me va a gustar el hiperrealismo. Absolutamente. De ahí. Entonces, no, esa parte no. Tal cual. No me atrae, digamos, no me atraen los concursos. Totalmente, coincido. ¿Viste? No. Y ¿tenés alguna página, algún sitio donde por ahí la gente estoy que en que Instagram quiere ver tu obra? Y ahora sí voy a empezar ya a armar algo que donde voy a poner todo lo que hago y lo que he hecho. Uh-huh. Está así que tu Instagram es Alicia Altamirano. Bien, sí, así Taller Manos del Sol. Taller Manos del Sol. Taller Manos del Sol. Uh-huh. Ahí buenísimo. Estás incluido una parte del título. Sí, totalmente. Bueno, por ahí compartinos cuál es la técnica que más te gusta, como por ahí para ir cerrando. O... Mira, lo que más me gusta es la acuarela. Bien. La acuarela uh-huh. es lo que más me atrae. Bueno, bueno, lo que pasa es que me gusta todo. ¿Viste? Uh-huh. El dibujo también. Yo dibujo, claro. Pinto y es lo que enseño. Uh-huh. Tengo una técnica. Mis alumnos en mi taller tienen prohibido usar la regla. Ah, sí, totalmente. Me parece muy bien. Es que muchos les exigen o les enseñan con regla a tomar medidas. Yo las medidas todas son con papel. Claro. No trabajo. Siempre uso medidas arbitrarias. Uh-huh. Así que son las que aplico sobre una pared grande, pared chica, lo que sea, con cordones, ¿viste? Con hilos, con papel, claro. Tiras de papel, lo que sea, pero no trabajamos con regla. No, y aparte que esa técnica también hace que se entrene la vista, ¿no? Sí. Porque si estás todo el tiempo midiendo con números en una escala que no te permite como... Acá las escalas que utilizo yo son arbitrarias, ¿viste? Trabajo uh-huh. sobre eso. La uh-huh. geometría, todo lo que es la perspectiva, todo trabajamos con visualizando buenísimo. Con... Sí, sí, con otros elementos. Con otros elementos, sí, totalmente. No con los uh-huh. que son convencionales, sino con los que inventamos nosotros. Tal cual. Así que, bueno, me gusta todo, la verdad me gusta todo. ¿Viste? Entonces, también lo que es realista, no hiper, pero sí lo que es realista y lo que es también fantástico, me gusta mucho uh-huh. toda la fantasía. Claro. Así que los mundos paralelos. Los mundos paralelos, sí. Exactamente, ¿viste? Bueno. Sí, ahí estoy con un trabajo también que tengo que terminar ahora sobre Uxum, no es la diosa, sino que es el de los ríos, del ajá. agua dulce. Sí. Tenemos la del mar. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, acá represento la nuestra. ¿Y eso cómo lo estás trabajando? En acrílico sobre una tela, uh-huh. sobre tela, ¿viste? Un poco la representación en tres niveles, en tres planos sobre lo que es ella y después sobre lo que son... Me inspiré un poco en un viaje que hice a México y me gustó mucho ver todo lo que es el mar tan cerca de lo que es el agua dulce. Claro. Porque tenés ahí el mar y a pocos metros, un poco más al agua dulce de los cenotes. Uh-huh. Entonces, sí, algo tan perfecto, tan redondito. Claro, totalmente. y el agua y la transparencia del mar tan celeste. Uh-huh. Y tenés la nube y, bueno, el agua dulce, el agua salada. Claro, todo el reflejo ahí. Y las representaciones, ¿no? De un poquito de cada cosa. Ahí. Qué hermoso, qué bueno. Así que ahí estamos trabajando y sigo. Todos uh-huh. los días algo... Va saliendo. Se va creando. Sí, no, y bueno, y me alimento de la... Un poco me alimento de lo que me enseñan y aprendo de todos los alumnos, de los niños uh-huh. y de los adultos, por supuesto. Es un aprendizaje continuo. Para mí ellos son mis maestros. Y sí. Todos los días aprendo, está aprendo, bueno aprendo, aprendo. Tomárselo así. Sí, totalmente. Sí. Uh-huh. No, yo aprendo. Qué bueno. Bueno, Ali, por ahí para la gente que te quiera conocer, no sé qué días van a estar ahí en la restauración del mural en Mina, que y, está, bueno, es sí, en un sí, espacio sí. público, digamos. Estoy esperando que regrese José y que me va a estar... Bueno, lo podremos anunciar en otro sí, momento. Sí, vos sabés que también voy a trabajar el miércoles. Voy a estar trabajando en la escuela acá en Proa. Me invitaron uh-huh. a dar una charla sobre lo que es... porque yo siempre considero y siempre lo digo. Mina Clavero tiene una fundadora espiritual que siempre le rinden homenaje a doña Anastasia. Claro. Pero hay otro fundador... que es importante para mí decirlo, porque es un fundador material que fue uh-huh. un intendente y fue ocultado en la historia. Está oculto en la historia del pueblo y estaría bueno que se investigue un poquito sobre don Lauro Rivero, ajá, que fue el que donó las calles, donó. Pero como todas las historias nuestras tienen un poquito de tragedia, entonces claro, hubo ahí unas cuestiones solapadas. Solapadas dramáticas, claro, en la historia y uh-huh, se lo ocultó un poco, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, voy a ir a charlar sobre eso y a darles mi bien, la historia y dónde va a ir otro próximo mural. Bien, está bueno. Otro próximo mural sobre la otra historia. Uh-huh. Así que bueno, que no es un ejemplo de, sobre todo de todo lo que es los murales cerámicos con la sí, historia. Sí, sí, se cumplieron los 100 murales que conforman sí, el libro sí, de poesía mural hecho en cerámica. Sí, hermoso, la verdad que hermoso. Y está bueno también el concepto del arte público, ¿no? Para todas y todos. Es que yo creo que eso es fundamental. Arte a cielo abierto. Exactamente, el arte a cielo abierto y que sea sí, público, digamos. Totalmente. El muralismo es eso. Sí. Uh-huh. Que no, porque cuando vos partés, es una de las cuestiones que, por ejemplo, tienen los concursos. Vos ganás el concurso y esa adquisición. ¿Y para quién le queda? Claro. ¿Quién lo ve? Sí, sí, en general son instituciones privadas y quedan en un formato más de, o de galería o de museo, pero bueno, acotado y de a museo y después va al sótano. Sí, acotado, digamos, a la mirada de la gente. Y después va al sótano, gente, porque se van renovando y esos trabajos van quedando ahí guardados y quién los ve. En cambio, uh-huh, el muralismo es algo muy sí, hermoso. Público. Bueno, público, Ali, muchas bueno, gracias por haberte llegado, compartirnos ahí tu hacer, tu quehacer en el arte. Gracias por invitarme, la verdad que es lindo. Bueno, Alicia Altamirano, para quienes quieran buscarla, gracias. Ahí están. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. La paso cantando y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. Dando agua a su cuchillo, consérvala siempre vivita. son mis amores. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.